S.A., fotocopiadoras y suministros de papel. Restaurante El Adobe, La Parisien GT, La Casa de la Empanada, Cáritas Arquidiocesana y Pollo Granjero presentan Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Nuestras consagradas imágenes. Cuando adquirimos una imagen de Jesús, de la Virgen María o de los ángeles y santos para rendirle nuestra veneración, la llevamos a bendecir. La bendición es una forma de autorizarnos para el uso de esa imagen en nuestras devociones. Pero hay imágenes que por su valor artístico e histórico y sobre todo por la devoción que suscitan en los fieles, son consagradas. Consagrar significa apartar exclusivamente para lo sagrado. Antiguamente eran consagrados los profetas y los reyes derramando sobre ellos óleo perfumado. Como cristianos hemos sido consagrados con el santo crisma en el bautismo y en la confirmación, y nuestros sacerdotes lo son específicamente en su ordenación, sea presbiteral o episcopal. Los altares, los vasos sagrados y los templos también son consagrados. Sobresalen entre la multitud que acompaña los cortejos procesionales, entre la muchedumbre, aquellos que llegan de lejos. Estadounidenses, europeos y asiáticos se entrecruzan con nosotros por doquier. Sin duda, las tradiciones que inspiran nuestra fe los hará llevarse un bello recuerdo de nuestra patria. Escuchemos la marcha Bella Imagen.